Es un placer, lo tenemos en línea. Dijimos que la llamada iba a ser más temprano, pero bueno, estuvimos dialogando con Carmela Moró, que bueno, fue el primer programa de este 2021. Tenemos toda la adrenalina y también la alegría, obviamente, de seguir militando mientras haya un micrófono, hay libertad, ¿no es cierto? De eso se trata, que no es poca cosa. No sé cómo presentarlo realmente, compañero militante, porque forma parte recientemente del proyecto y del partido Igualar, que va a conformar el Frente de Todos. Yo no me puedo despegar de tener la imagen de televisión registrada y cuando lo seguía, pero Claudio Morgado aparte es un reconocido político, ocupó distintos lugares de responsabilidad, entre otros fue diputado y sin más, sin menos, él que también hace radio y estuvo en los medios, para mí me pone muy nerviosa, pero es un honor. Claudio, muy buenas noches, te saludo, mi nombre es Erika, bienvenido a Cuestión de Principios. ¿Cómo te va, Erika? Tremenda presentación, muchas gracias, me pongo colorado. Mira. Vos te pones colorado, yo estoy muy nerviosa de entrevistarte, pero bueno, hoy la noticia en Cañuelas y más allá de todo lo que tenemos para compartir, pero en nuestro espacio político que venimos militando de hace tiempo, en Igualar, es que te sumaste a este proyecto, que una de las personas que lo milita y mucho y que está dando batalla es justamente Carmela. Así que bueno, bienvenido, es un placer. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde nació esta impronta tuya de sumarnos? Bueno, mirá, yo estaba siguiendo, había visto algunos de los proyectos que había presentado Carmela. Y estaba muy muy interesado en, bueno, venía haciendo como un seguimiento, viste, de todo lo que están haciendo hoy algunos de los referentes. Me interesó mucho la escuché en varios reportajes, me pareció muy interesante la conformación del espacio Igualar, lo que propone. Sentí además que no solamente es una cuestión propositiva, solamente de buenos principios a los cuales obviamente adhiero, sino que también hay una cuestión fáctica, ¿viste? O sea, Igualar hace proyecto de ley, los presenta, hay acciones concretas, y eso me gusta porque no se queda en una cosa declamativa. Sino que hay una cuestión fáctica, que es donde la política se concreta. Y bueno, tenía ganas de eso, ¿no? De un espacio en el que estoy de acuerdo ideológicamente, pero también hace cosas ya, ¿no? Sí, y eso sí, está bueno. tal cual, ¿no? Cosas que quedan aparte, que se ejerce derecho y sobre todo también promesa a futuro. Si esto comienza así, realmente a futuro no podés seguir caminando en un espacio político sin entender a la política como una herramienta de cambiar realidades y ejercer derechos. Me parece que por ahí fue lo que vos estabas planteando ahora, pero tu historia política y tu compromiso con el campo nacional y popular viene desde siempre, ¿es así? Bueno, mira, tuve mucha suerte que me nombraran candidato a diputado nacional en el año 2005. Sí. Y bueno, y entré como diputado nacional en el año 2007, ocupé la banca por 2 años y medio y fui, justo me agarró la época legislativa, creo que más brillante de los últimos tiempos. Y encima fui presidente de la Comisión de Discapacidad. Yo asumo en marzo la presidencia de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de Nación. Y en mayo estábamos aprobando la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. O sea, imagínate que es el único tratado, el primer y único tratado internacional de derechos humanos que suscribió el país en el siglo XXI. Así que imagínate, no cabía, ¿viste? De la emoción y del... No, increíble, algo que además estaban militando todas las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Además, después tuve que ir a Naciones Unidas, tuve que ir en 4 oportunidades en Ginebra y en Nueva York a sentar cómo era la posición argentina de cara al compromiso de asumir y ser un Estado parte de esa convención tan tan grande, ¿no? Además que los tratados internacionales, desde la modificación de la Constitución del 94, tienen rango supralegal, o sea, lo sí. que vos adherís como Estado parte en un tratado está por encima de las leyes vigentes, ¿viste? O sea, que es el marco normativo sobre esa temática. Soberano, sobre esa temática. Tremendo, ¿viste? O sea, tremendo. Bueno, y en esa época estuvimos con la estatización de las AFJP, de Aerolíneas Argentinas, la 125, la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, todo eso en 2 años y medio, fue increíble, la movilidad jubilatoria, la primera fórmula, o sea que bueno, teníamos que estudiar y trabajar y estar, viste, reuniéndonos con agrupaciones, fue una cosa de muchísima ebullición, ¿no? Y muy transformadora. Bueno, estaba terminando mi mandato y bueno, por pedido de Néstor. Sí, fuiste a Linadi. Otro desafío. Claro, yo terminé en diciembre del año 2009, mediados de diciembre, asumo el 15 de diciembre de 2009 y el 20 y pico de diciembre estamos haciendo el primer casamiento igualitario en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Yo fui el padrino de la primera boda. Mirá vos. Y en mayo de ese año fue la ley de matrimonio igualitario que le impulsamos fuertemente desde el INADI, ¿no? Muy interesante, la verdad que fue muy interesante. Por eso mismo no te podés despegar justamente también de entender la conformación de un partido y con tu experiencia me atrevo a decir que vas a estar como, creo que hace instante algo dejaba entrever Carmela en el área de discapacidad, de igualar. Sí, yo trabajé mucho en ese aspecto, ¿no? De la Cámara de Diputados. Con varias leyes que realmente cuando aprobamos la convención fue una ebullición en relación a ese tema, porque las convenciones te piden que la legislación vigente se adecue a los términos de la convención. Entonces, viste, había que estar realmente todo el tiempo generando proyectos y leyes y modificaciones. Y después del INADI, la temática está un poco ausente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pusimos una oficina para personas invitamos a que participen las personas sordas, la gente con sus diferentes conformaciones, la CAP, ASAM, después ASRA para personas con síndrome de Down, y por primera vez incluimos a toda la temática de TEA, ¿no? Del trastorno del espectro autista. Así que trabajamos ahí con los padres, las TG de padres y muchas organizaciones. Hicimos varios proyectos. La primera experiencia de turismo para familias con personas autistas, que nos dio ahí el ministro de turismo en esa época, Meyer, nos dio en base a Río Tercero. Hicimos una experiencia a nivel mundial, no se había hecho nunca una cosa así. Así que bueno, muy interesante, muy bueno. Entonces, bueno, cuando me propone Carmela si quería formar parte del espacio, la verdad que bueno, estaba un poco alejado, viste, de la actividad política, pero fue reflotar las viejas carpetas. Sí, porque no es un área fácil. Hoy lo hablamos con Carmela, discapacidad está para trabajar y es muy amplio, del lugar de la integración en la integración a cualquier precio, desde las leyes de ejercer derecho. Esto que vos decís del turismo, mira, uno es malo, ¿no? Dicen los medios hacer referenciar en primera persona. Yo estuve con una pareja 17 años y el chiquito estaba en silla de ruedas y mi realidad fueron 17 años atrás de una silla de rueda y lo más difícil era la hora de las vacaciones. Yo después tuve una nena con el papá de Ian ahora tiene 24 años, lo sigo viendo y todo, y nos dejaban de alquilar si tenían escalera cuando se enteraban porque no tenían el ascensor o no tenían seguro o si se descomponía si había un médico cerca, si iba a gritar, inclusive también cómo iban a adaptar el comedor o otras actividades que para el resto era normal normal, para ellos se le presentaba una problemática a tal punto que la hermana lo padecía y se daba cuenta con 8 o 9 añitos que no teníamos un lugar donde ir con un chico en silla de ruedas, ir al mar y pedir una silla de ruedas, y si había 3 chicos que la necesitaban, las anfibias, la silla de ruedas, había que esperar su turno. Me parece que va más allá también de un área o de una problemática de salud, es como comunidad que lo tenemos que plantear, esto no puede pasar. Totalmente. Vos imaginate en el caso de personas con condición del espectro autista, ¿no? El tema de vacacionar era algo impensable, fundamental. ¿Viste? Sí. Entonces, nuestra idea era armar, que fue lo que hicimos, armar en enero y febrero de ese año, 2010, una experiencia donde pusimos... 2 acompañantes, ¿no? 2 asistentes personales para los chicos para las personas con autismo, y otros asistentes que trabajaban con la familia. Era la primera vez que la familia se despegaba de ser el acompañante terapéutico. ¿Y qué hago yo con mi tiempo, no? ¿Qué pasaba? Sí. ¿Viste? De golpe las parejas empezaban a hablar de cosas que habían dejado de hablar de hacía años, digamos, ¿no? Encontrar ese espacio de intimidad de vuelta, ese espacio de diálogo, el hermano, viste que de golpe no tenía que estar cuidando. Exacto. Claro. Bueno, entonces la idea era generar a partir de esto un protocolo para que después esto pueda tener como continuidad. Pero bueno, lamentablemente yo no pude seguir ahí al frente de INAVI. Y bueno, se quedaron, pero ahora lo vas a reflotar. Yo quiero abrir el juego en la mesa porque tengo otros compañeros, Fabián y Leonor, pero bueno, también me adueño un poquito de micrófono, porque vos dijiste así al pasar, ¿no? Bueno, estaba medio descreído de la política en estos años, ahora vuelvo. ¿Qué le pasó a ese muchacho que estudió medicina, que es músico, que pasó por los medios, que se quedó en televisión registrada, que próximamente seguramente vas a hacer algo para que descrea de lo político? No, mira, tuve algunos encontronazos internos, viste, porque bueno, tuve una posición con pueblos originarios, que fui en contra de un par de gobernadores, que bueno, después hizo todo esto que tenga que dejar la presidencia del INADI, y ahí me fui un poco con bronca. Sí. ¿Viste? Pero bueno, son diferencias que no las pude tratar internamente, no las pude discutir internamente como hubiese querido. Entonces bueno, después me dediqué a volver a lo mío, a todo el tema de música, básicamente. Yo doy clases en la facultad, en la universidad, entonces bueno, volví a Luna, a la Universidad de Buenos Aires, y bueno, entonces ya abocado a eso, y me puse a trabajar también en televisión digital, ¿viste? Ahí me habían propuesto trabajar en algunas cosas relacionadas con accesibilidad, y bueno, trabajé un poco en eso y más volví un poco a mi camino ahí como en la tarea docente y como músico. Y bueno, entonces no encontraba así espacios muy muy interesantes hasta que bueno. Qué honor. Me gustó mucho lo que me propuso Carmela y cómo trabaja ella, aparte me gusta verla trabajar y cómo se mueve todo el grupo. El compromiso militante, nosotros veníamos de tener el Movimiento Nacional Alfonsinista y tener que cambiar el nombre porque obviamente no se puede registrar, y también era tan vertiginoso lo que estaba pasando en la Argentina y un país excluyente que nos excluía, que era ponerte a la mochila la campaña y estar dentro de frente de todos para sacar, ¿no?, a los de Cambiemos realmente a este gobierno nefasto que nos ha robado por todos lados, y no tuvimos tiempo de armar nuestro partido, pero la verdad somos un grupo de militantes que venimos hace mucho tiempo y que creemos justamente en un proyecto de país que es el que estamos ahora transitando. Yo te decía de abrir la mesa, te presento a un compañero militar. Fabián Posada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Mira, justamente una cosa que te quería preguntar. como un especialista en el tema, de haberlo vivido, ¿qué es lo que pensás que más se retrocedió en estos últimos 4 años de macrismo con el tema de del INADI, con el tema de la integración, etcétera? ¿Qué es lo primero en lo que habría que trabajar? Mirá, yo creo que hubo un enorme retroceso. Hubo un enorme retroceso. Porque son concepciones de la vida, digamos, ¿no? O sea, creo que básicamente hay una mirada, hay una construcción sobre el otro. Todos tenemos una construcción sobre el otro. Y lo que apeló el macrismo, la política que encarna, digamos, el macrismo, es justamente una construcción que es excluyente en relación al otro. Hay como están estratificados quienes pueden pertenecer y quienes no pueden pertenecer. Y nosotros en ese sentido apuntamos a todo lo contrario, por eso justamente se llama igualar este espacio. Igualdad en los derechos, o sea, todos tenemos que tener iguales derechos para poder, desde la igualdad de los derechos, poder trabajar y ejercer la diversidad. Podemos ser diversos, podemos ser diferentes si somos iguales en el goce de los derechos. Sí. El macrismo hizo absolutamente todo lo opuesto. Sí, yo planteando la meritocracia desde un punto de vista desigual de la gente y exactamente el darwinismo social es lo que los mueve. Exactamente, sí. Exactamente. La meritocracia justamente es el punto exacto, ¿no?, de ese paradigma, ese falso paradigma en donde, bueno, todos con el esfuerzo propio, sin contar cuál es la línea alargada de cada uno, digamos, exacto, ¿no? O sea, claro. Dejando pasar por alto semejante escollo, ¿no? O sea, y el que se quedó en el camino es por culpa de él, porque no se esforzó lo suficiente. Exacto, exacto. Entonces, es una falacia que, bueno, que se vendió y realmente hay un porcentaje de la sociedad que lo compró y lo sigue comprando. Entonces hay que trabajar mucho, digamos, en las creaciones de subjetividad. Por eso es tan importante el rol de los medios, el rol de la cultura, ¿no? Uh-huh. Para generar condiciones subjetivas diferentes para que estas zanahorias, digamos, no sean los falsos disparadores con las que mucha gente cae, ¿no? Sí, hay que arrancar con un cambio de paradigma, ¿no? Podemos, o sea, no retocar las cosas que han hecho o las cosas que han dejado por el camino, nada más, ¿no? Absolutamente. Es cultural el tema. Sí, absolutamente. Tal cual. Una más, Claudio, se nos va el programa. No va a faltar la oportunidad que nos veamos. Si andás por Cañuelas, acercate. Tené presente este espacio militante radial los viernes por la noche de 20 a 22 horas. Ya las calles van a volver a ser nuestras con los cuidados que tenemos que tener. Pero tenemos acá a Leonor, que siempre nos trae un libro, nos lee, nos acompaña. Feminista y militante de A Primera Hora, que te quiere saludar y hacer una pregunta. Hola, Leonor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Claudio, un placer. Igualmente. Yo he tenido a mi cargo, a mi cuidado, hace muchos años, ya no están, gente discapacitada, mi familia, ¿no? Así que ahora escuchar a alguien se va a preocupar por este tema, siempre, nunca dejó de interesarme. Entonces mi pregunta sería, a lo mejor es muy, muy repentino preguntarlo, ¿no? Proyectos, ¿cuál sería su proyecto para este cargo? Hay proyectos que son proyectos que necesitan justamente un redireccionamiento económico, digamos, ¿no? Una redistribución económica, y que para eso necesitas tener un fuerte consenso. Por ejemplo, el tema número uno para mí, ¿no?, que es el tema del cupo laboral. Las personas con discapacidad tienen que trabajar. Hay una ley nacional de hace mucho tiempo que crea cupos en el en la administración pública el 4%, en CABAS el 5%, en Misiones también es el 5% en la administración pública, y está absolutamente subejecutado. Hay muy pocos lugares en donde se cumple ese cupo. Uno es en el Congreso, y Carmela trabajó mucho en ese tema. Ahora, uno de los proyectos que estaba planteando Carmela era que la Casa de Gobierno empiece a cumplir con el cupo del 4% de personas con discapacidad trabajando en dicho lugar, que sería como simbólico y emblemático que justamente la Casa de Gobierno, la Casa Losada, cumpla con el cupo. De ahí para abajo tienen que cumplir todos. Pero bueno, ese es un proyecto que es complejo para trabajarlo a mediano y largo plazo, pero el número uno para mí. Y después hay otros proyectos que no presentan erogación presupuestaria, y esos proyectos son muy muy interesantes porque se pueden aplicar inmediatamente, y ahí es donde me gusta la capacidad resolutiva que tiene Igualdad. La posibilidad de generar este tipo de cosas que realmente son muy importantes y modifican. Por ejemplo, toda la incorporación de software, que hay, la mayoría son gratuitos, para accesibilidad a la comunicación de las personas con discapacidad, eso es inmediato, se puede generar inmediatamente. Así que bueno, hay una... Por ejemplo, nosotros hicimos en el INADI el protocolo para el tema de la lengua de señas, la interpretación en lengua de señas de los discursos presidenciales. Cómo tenía que ser, qué fondo de pantalla, cuál era la ropa, muchísimas cosas, ¿no? Y eso quedó protocolizado. Bueno, volver a esto, volver a lo que era la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la cantidad de horas que tenía que estar el subtitulado, el closed caption para personas con para personas sordas y la audiodescripción para personas ciegas, ¿no? Todo esto el macrismo le pasó por arriba, digamos, ¿no? Y eso tiene que estar, eso tiene que ser en lo inmediato. Bueno, hay 6 millones de proyectos que están ahí. Pero que, ya con lo que has dicho, esa es inclusión. ¿Cómo? Es inclusión, me parece. Absolutamente. Sí, absolutamente. Sí. Ya con lo que nos has contado, Claudio, nos compromete también a estar ahí junto a este nuevo desafío en tu vida política, y para nosotros un placer. Tenemos que ir redondeando, te decía, no va a faltar oportunidad, pero hablando de medios, me contaron. Sí. ¿Vas a estar en algún programa en C5N? No, eso estamos ahí viendo. Lo que sí es seguro, viste que voy a estar en radio a partir de marzo. Bueno. Voy a estar de 22 a 24, todos los días de lunes a viernes, en Radio del Plata. Voy a estar haciendo un programa con Jorge Dorio. Ah, genial, buenísimo. Te vamos a escuchar y a disposición. Exactamente, ahí vamos a estar, ese seguro. Nosotros estamos ahí viendo, viste, si hay una especie de TBR ahí. ¡Ay, qué lindo! Pero, buenísimo. Pero la radio me gusta mucho. Ustedes ven, la radio es un espacio súper cálido. Y para hermoso. Nosotros, la militancia en estos tiempos de pandemia pasaron por los micrófonos. Yo totalmente. Y unieron realidades, desde comedores, gente que necesitaba hacer, no sé, algunos gestiones para que accedan a trámite. La verdad, la magia de la radio no hay con qué darle. Y ya te digo, donde haya un micrófono hay libertad, ¿no es cierto? Sí. Así que de eso se trata. Claudio, un placer. Hasta la próxima. Bienvenido a Igualar. A disposición. Buena vida. Bueno, muchísimas gracias. Un beso para toda la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.